Resumen y recomendación del libro Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida, por Dale Carnegie. Todos por naturaleza tendemos a preocuparnos más de lo normal por las situaciones que vivimos cada día. Siempre nuestra mente está buscando el peor escenario posible. ¿Qué va a pasar conmigo mañana si pierdo el trabajo? ¿Qué va a pasar si pierdo ese examen? ¿Qué tal si tengo una enfermedad incurable? Lo más irónico es que de todas estas situaciones que nos llegan a preocupar, solo una pequeña minoría ocurre. Y si estamos gastando nuestro tiempo y energía pensando en escenarios catastróficos, tiempo que podríamos dedicar trabajando en nuestros proyectos. La mejor manera de prepararnos para el futuro es enfocarnos exclusivamente en las tareas de cada día. Esto no significa que no tengas que trazar metas para tu futuro, solo que debes establecer acciones a realizar cada día en pro del cumplimiento de tus objetivos, sin distraerte con pensamientos de cosas futuras o pasadas. Imagina que creaste un negocio un año atrás y ese negocio terminó siendo un completo fracaso. No lograste las cosas que esperabas. Un año después se te presenta una nueva oportunidad y la aceptas. Por sentido común, sabes que seguirte lamentando por lo que pasó no ayudará de nada, y preocuparte por los problemas y dificultades que se podrían presentar tampoco es una manera inteligente de dirigir tus pensamientos. Es tu compromiso en las tareas de la hora lo que te brindará los resultados esperados en el futuro. Esto suena bastante lógico, pero tristemente la mayoría de nosotros vivimos recreando en nuestras mentes eventos que nunca ocurrirán, o que probablemente ya ocurrieron, pero el recuerdo solo nos trae ansiedad o arrepentimiento, que al final terminan afectando nuestro ahora. ¿Te imaginas cuántas ideas se hubiesen podido llevar a cabo si el miedo y la preocupación no hubiesen invadido la mente de algunas personas? ¿Cuántos proyectos se quedan solo en palabras? Porque nos preocupa qué dirá la gente de nosotros, qué tal no les guste. Por eso siempre que te invada la preocupación, pregúntate lo siguiente. ¿Qué es lo peor que podría suceder? Puedes decir, bueno, lo peor que podría suceder es que fracase porque mi idea no era tan buena como yo pensaba. Pero, ¿qué importa? Por lo menos lo intentaste y has aprendido las lecciones. Si fracasas tendrás que intentarlo nuevamente y ya está. La clave está en asegurarte que pondrás todo tu empeño y establecerás metas claras. Pero el compromiso será llevar a cabo día a día cada una de tus tareas propuestas. Otra idea importante del libro es la siguiente. La persona preocupada debe perderse en la acción. La idea aquí es buscar algo que mantenga tu mente ocupada. Actividades que requieran concentración, tiempo y energía pueden ayudarte a aliviar tu preocupación. Está comprobado que no puedes pensar dos cosas al mismo tiempo. Haz cosas que aporten algo significativo a tu vida. Quizás hacer algún deporte, o leer un libro, o trabajar en tus proyectos, te darás cuenta que no hay espacio para pensar en futuros problemas, ya que es tiempo valioso que estás invirtiendo en tu desarrollo personal o profesional, y no valdría la pena malgastarlo en preocupaciones. Otra idea importante del libro es la ley de los promedios. ¿Sabes cuántas de nuestras preocupaciones son infundadas? ¿Sabes quiénes son aquellos que se aprovechan de dichas preocupaciones para hacer mucho dinero? Probablemente conoces las compañías de seguros. Es un negocio muy próspero que explota de una manera excelente nuestras preocupaciones. Seguro contra riesgo de accidente, seguro contra incendio, seguro contra daños materiales y todos los que te puedas imaginar. Y son seguros contra eventos que raramente ocurrirán. ¿Sabes cuál es la posibilidad de que un evento catastrófico como el accidente de un avión ocurra? Estudios han demostrado que de 36 millones de vuelos, solo 29 de ellos han terminado en fatalidad. El índice de accidentalidad es casi cero, sin embargo todo el tiempo vemos gente preocupada por ese tipo de cosas. En el libro Outliers, o Fueras de Serie, puedes encontrar un capítulo dedicado a los errores de aviación. Allí se explica que para que se produzca un accidente aéreo se deben cometer por lo menos 7 errores de manera consecutiva, para que termine en tragedia, y no es como nos lo hacen ver las películas y series de televisión. La ley de los promedios nos habla de eso, hay eventos cuya posibilidad es casi nula. Sin embargo, por influencias del medio ambiente en el que estamos, nos parece que su porcentaje de ocurrencia es más alto de lo que realmente es, y nos lleva en ocasiones a preocuparnos más de lo que deberíamos por cosas como robos, accidentes fatales o incendios. Por último, déjame hacerte una pregunta. ¿Aceptarías $1,000,000 por todo lo que tienes? Tus manos, tus piernas, tus ojos, tu salud. Es curioso cómo las personas en muchas ocasiones cambian de trabajo considerando solo el factor dinero. Quizá ahora el pago sea el doble, pero el otro trabajo te permitía más tiempo libre. Ahora las horas de descanso son más pocas, y tantas responsabilidades hacen que la preocupación llegue, y con ello las enfermedades. De seguro en el transcurso de unos años puedas tener una buena suma de dinero, pero a un costo muy alto, con la salud ahora muy deteriorada. No vale la pena cambiar el dinero por salud. Seguramente no venderías tu salud ni nada de lo que ya posees en tu cuerpo por $1,000,000. En ocasiones, es mejor un trabajo menor remunerado que te permita tener un balance en la vida. Además, hay muchas otras formas de generar riqueza e ingresos pasivos. Se trata de trabajar inteligentemente y manejar bien nuestras finanzas personales. Nunca se debe intercambiar bienestar por dinero. De esta manera, concluyo el resumen con algunas de las mejores ideas de este libro. Espero haya sido de tu agrado. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a mi canal para ver más videos como este. Muchas gracias y hasta pronto.